casa yo no voy, todo se repudió, al baile me voy. A casa yo no voy, todo se repudió, al baile me voy. Con el chanchín y las palmas de todo lo negro bien arriba. Gracias, chancho. Gracias, gracias, gracias.